en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos dispuestos aquí para acompañarte durante estos 45 minutos, 40 minutos ya, para llevarte, como decimos, esa última hora del Elche Club de Fútbol, que hoy muchos de los futbolistas han vuelto al Martínez Valero después de las vacaciones para ir comenzando con las pruebas médicas. El lunes será la fecha para comenzar el trabajo ya de pretemporada con Rubi como entrenador. Ayer dijo Juan Languic que sería presentado mañana. Aún no tenemos confirmación de que se va a presentar mañana el entrenador, pero vamos, aún hay tiempo por delante para saber si mañana es presentado ya el nuevo director de la plantilla, el nuevo técnico, ex del Valladolid, Rubi. Además, hoy también el Elche tenía una fecha clave, la de presentar, el último día, presentar alegaciones en el recurso ante el TAD para evitar el descenso administrativo provocado por la Liga de Fútbol Profesional por el impago a Hacienda. Una deuda que ha sido saldada, sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con la inaplazable ha sido abonada, y la aplazable han llegado a un acuerdo con Hacienda para pagarlo durante este año hasta el mes de diciembre, con lo que tiene el certificado positivo de Hacienda, y por ese motivo el Elche considera que debería mantenerse en primera división, que ha cumplido tarde, pero ha cumplido tarde, digo, más tarde de lo que debería, pero antes de haber finalizado la temporada a 30 de junio de 2015 ya había pagado y tenía el certificado positivo. Así que esperemos que el TAD lo tenga en cuenta, como lo ha tenido con otros clubes que, incluso sin presentar ese certificado positivo en temporadas anteriores, han tenido, bueno, pues la oportunidad de mantener la categoría. Y esperemos que no tenga mejor trato, sino el mismo trato que otros clubes, en este caso el Elche. Mañana será la fecha en la que el TAD se reunirá y todo hace indicar que durante la próxima semana, lunes, martes, podría ya haber resolución del TAD. El Elche aún podría seguir recurriendo, si el TAD no le da la razón, ante la justicia ordinaria. Pediría la suspensión cautelar de esa sanción, por un lado, y también que le dieran la razón por el otro, pero sobre todo la suspensión cautelar, que sería mucho más rápido. Así que todos pendientes de ese recurso y del trabajo de los futbolistas, que ha comenzado hoy con esas primeras pruebas médicas. Se han acercado los primeros jugadores por las instalaciones del Martínez Valero. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Allí ha estado nuestro compañero Adrián Egea con las primeras pruebas físicas. Luego podremos ver imágenes esta noche en Teleelch. ¿Qué nos puedes contar de la llegada de algunos de los futbolistas del Elche? Pues hoy ha sido la primera jornada de pruebas físicas y reconocimiento médico de los jugadores del Elche. Hoy han acudido 14 jugadores, aunque tan solo 4 de ellos son jugadores profesionales, como son José Ángel, que sigue lesionado, Aarón, Álvaro y Edu Olbacar. Después repasaremos cómo está la situación actual del que fue, hasta mediados de la temporada pasada, capitán del Elche Club de Fútbol. Mañana está previsto que sigan llegando jugadores de la primera plantilla, pues jugadores como los Rocco y demás. Incluso está citado Jonatas de Jesús. Para mañana. Veremos si aparece por el Martínez Valero. Hay que destacar que también tienen permiso hasta el lunes dos jugadores, Gary Rodríguez y Faisal Fajar, que tienen permiso pues para estar con sus familias y regresar el lunes, que recordemos será el primer día de la pretemporada, la primera sesión de entrenamiento. Sí, por eso digo que no tiene que demorarse mucho la presentación del míster, porque si quieren empezar la pretemporada, entiendo que tiene que haber un equipo técnico para ello. Y ya dijo el presidente que mañana sería presentado el míster Rubi, ex del Valladolid, también en el cuerpo técnico del Barça estuvo la anterior temporada y la anterior a esa en el Girona. Bueno, vamos a hablar del tema Edu Olbacar, de cómo está el tema con el TAD. Y ahí habéis pillado a Julio Martínez a la salida del estadio Martínez Valero para que os explicara pues cómo va el tema de las alegaciones, que hoy era el último día de plazo. Así es, hemos hablado con Julio Martínez, responsable del área de gestión y planificación del Elche Club de Fútbol, y lo primero que le hemos preguntado es si se había entregado ya esas alegaciones al TAD y sobre qué las habían basado. Así responde Julio Martínez. Presentarán durante el día de hoy, no tengo claro se hayan presentado hasta ahora, pero sí durante el día de hoy. Las alegaciones se basan fundamentalmente en ratificar todos los motivos para pedir la nulidad o la anulabilidad de la resolución y concretar un poquitín y contestar al informe que se realizó desde la Secretaría del Juez Único de la Liga. Esta entrevista la hacíamos a las 11 de la mañana más o menos. A esa hora todavía no se habían enviado las alegaciones, puede que ahora sí, o puede que durante el resto de la tarde el Elche envíe la documentación al TAD. Seguimos hablando con Julio Martínez y le preguntamos, ¿esperan que estas alegaciones sean las definitivas? Hombre, claro, tenemos mucha confianza. El recurso, yo lo estaba leyendo, creo que tiene una brillantez tremenda. Se desmontan absolutamente todos y cada uno de los argumentos que por parte de la Liga justificaban el descenso de categoría, y tenemos una confianza absoluta en el Tribunal Administrativo del Deporte, que está compuesto por profesionales de reconocidísimo prestigio en el mundo del derecho, y que vamos, yo creo que sin duda nos darán la razón. No. Sigue hablando Julio Martínez. ¿Por qué piensan que ahora sí le van a dar la razón al Elche cuando no lo hicieron con la cautelar? Y informa Julio Martínez es que los argumentos usados no fueron los mismos. No, la cautelar no se basa en los mismos principios que el fondo del asunto. Sí, claro, eso yo creo que los medios tenían bastante conocimiento de esto. Está el tema de la competencia de la Liga para sancionar en materia tributaria. Hay una sentencia que hemos comentado en más de una ocasión, que el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, dirigió al Badajoz y lo ganó. O sea, hay una sentencia que es la única sentencia que en estos momentos resuelve sobre la competencia en materia tributaria de la Liga de Fútbol Profesional. No hay ninguna otra. Y el señor Tebas ganó esa sentencia. Ese es uno de los motivos fundamentales por el tema de la falta de competencia. Luego está el tema de las atenuantes. Si el pago implica una atenuante cualificada o no cualificada, el pago a la agencia tributaria, estar con el certificado positivo. Si hay otras atenuantes, como se le han aplicado a otros equipos, como el Osasuna, el Recreativo de Huelva y algún equipo más, que a nosotros no se nos aplicó por parte de la Liga, aquello de los esfuerzos por solucionar el problema, ¿vale? Al parecer el Elche no, según la Liga, no realizó ningún tipo de esfuerzo ni puso las medidas para solucionar, cuando efectivamente está hecho, está solucionado, ha habido pago. O sea, es un tema importantísimo, el tema de las atenuantes y de la atenuante cualificada, el tema de la proporcionalidad, lógicamente también, todo aquello que es ratificar un poquitín todo aquello que se dijo en el recurso, ¿no? Difícil. Ratificar todo lo que se dijo en el recurso. El TAD se reúne mañana, en principio será mañana cuando evalúen las alegaciones del Elche Club de Fútbol, aunque Julio Martínez reconoce que será difícil que mañana se produzca esa resolución definitiva. ¿Le escuchamos? Difícil, sí. Las previsiones que tenemos es que sea el lunes. Y vamos, y que entiendo que por responsabilidad de todo el mundo debería ser el lunes, ya que el martes tenemos el sorteo del calendario y en el bombo debería aparecer el Elche, sin duda. Además de las alegaciones que ha presentado el Elche Club de Fútbol, hay que destacar que también lo hicieron 7 jugadores hace un par de semanas. También presentaron un recurso paralelo al TAD, pues para reclamar que con el descenso pues se vería perjudicado no solo el equipo, sino también los jugadores, con una reducción salarial. Le preguntamos a Julio Martínez cómo está este recurso y si sigue el mismo proceso que las alegaciones del club. Pues sí, sigue distinto, porque además sigue con unos plazos distintos al del club. Ellos tienen, creo, si no me equivoco, hasta el día 13 para presentar el escrito que nosotros presentamos hoy. Por lo tanto, es un recurso diferente y paralelo a nuestro. Es un recurso diferente y paralelo, es decir, que sigue un procedimiento bastante distinto al del club. Seguimos hablando con el responsable de gestión y planificación del Elche Club de Fútbol, y ahora nos comenta una situación, una postura, algo ilógica a su parecer, que tiene la Liga sobre el asunto del Elche. Escuchamos a Julio Martínez. La Liga no considera a los jugadores como perjudicados y se niega que formen parte de este procedimiento. Sin embargo, la Liga sí que considera a Leiva perjudicado y parte en el procedimiento. Esto es curioso. Jugadores que venían afectados de una manera tremenda, tremenda, a su salario. Si el Elche al final desciende a segunda división, en algunas ocasiones a más del 50% de su salario, la Liga no los considera e impugna su personación en el procedimiento. Sin embargo, Leibar no puso ningún tipo de problema en que se personase. Son cosas curiosas que está haciendo la Liga. Los jugadores con un perjuicio económico brutal por el descenso de Elche no son considerados parte legítima por parte de la Liga de Fútbol Profesional, pero sin embargo Leibar es una más que sorprende tremendamente de cómo está llevando este asunto la patrulla.

Él reconocía que el tema de la agencia tributaria se le había ido de las manos a la Liga y que era una pena no tener competencias para actuar sobre ello. Eso lo dijo por escrito hace 3 años. O sea que tampoco es una cosa nueva la posición cuando hablamos del Badajoz. Hace 3 años el presidente de la Liga reconocía que no tenía competencias en materia tributaria. Hablaba ahí en la última declaración sobre Tebas. Seguimos escuchando a Julio Martínez. Ahora, hablando sobre las denuncias de jugadores, le preguntamos al responsable de gestión y planificación del Elche si han llegado más denuncias de futbolistas al club por impagos. No, a día de hoy no ha llegado ninguna, más que la que habían, que bueno, sí que puedo comunicar porque creo que sea en los medios, yo recuerdo que me lo preguntaste, no quise decir el jugador que era, pero sí que le puedo comunicar a toda la afición que Lombán se queda y que le han desestimado la petición de resolución contractual. Leche en este caso, y le han desestimado por parte de la Comisión Paritaria AFE Federación Española, le han denegado su solicitud de resolución contractual. Pues sí, sí. Efectivamente, la Lombán lo que pidió Leche fue rescindir su contrato ante los impagos. La justicia le ha dado la razón al club, por lo que Lombán de momento se queda en la entidad franjiverde. Y le preguntamos a Julio Martínez si el caso de Lombán es el mismo de Jonatas, es decir, si lo que ha pedido Lombán y los argumentos que ha expuestos son los mismos que expone Jonatas y sus abogados. No, esto es por el convenio colectivo de los jugadores de fútbol profesionales, que hay un procedimiento especial y sumario y una comisión paritaria entre la AFE y la Real Federación Española de Fútbol deciden si hay motivos para resolver de manera unilateral por el jugador un contrato. En caso de impagos es un poco complejo, es técnicamente muy complicado, pero ya digo que el Elche ha utilizado los servicios jurídicos de manera excelente y ha podido resolver a su favor esta situación y este conflicto que había con los jugadores. Bueno, parecía que a priori podría ser un caso similar, el intentar romper el contrato por impago, pero ya ha explicado Julio Martínez que no son exactamente el mismo tema, la misma denuncia, la de Lombán, que la de Jonatas. Por eso, bueno, pues la de Lombán ha sido quizás más rápida y lo de Jonatas hasta el día 15 no se va a pronunciar el juez. Y antes de pasar con el tema, Edu Albacar, última pregunta al respecto. ¿Le consta al Elche que vayan a llegar más denuncias de jugadores? No nos constan. Entiendo que van a llegar denuncias, que es lógico, están en su legítimo derecho los jugadores de denunciar las cantidades debidas. Pero claro, no sé si estos jugadores que han presentado el recurso en el TAD no van a denunciar o no, porque evidentemente la Liga... Bueno, pues el Elche va a tener que hacer frente, ya lo saben, a una cantidad cercana a los 7 millones de euros, unos 6,8 millones de euros en cuanto a las nóminas que debe a los futbolistas, y en principio lo tiene que pagar a finales de este mes. Y digo en principio porque con algunos de ellos, como bien decía Julio Martínez, puede llegar a un acuerdo. Si hay futbolistas que están apoyando el club en esta lucha por mantenerse en primera división, quizás tengan pues esa mano izquierda, puedan ceder un poquito y demostrarle al club que quieren negociar para que le pague esa deuda pues poquito a poco, a plazos, en lugar de que se la tenga que pagar sí o sí a finales de este mes, que de no retirar la denuncia sería así. Supongo que habrá jugadores que se han marchado del Elche Club de Fútbol y a los que le deben dinero que no les importará mantener la denuncia hasta última hora, y otros pues que de alguna manera pues cederán un poquito más, con lo que esa cantidad puede bajar considerablemente. Y hablamos de uno de un jugador, en este caso no denuncia, sí de uno de los que ha apoyado al Elche Club de Fútbol, lo ha hecho en la manifestación y lo ha hecho también intentando ser parte de ese recurso, aunque como ha dicho Julio Martínez, pues a los futbolistas no les han dejado, pero es Edu Albacar, un Edu Albacar que también leíamos durante la semana, Adrián, que ese contrato que tenía con el Elche firmado en invierno no tenía validez, rondaba los 700.000 euros y el Elche ya tenía bloqueo en ese caso con las cantidades, y para este año no lo puede inscribir por esas cantidades porque tiene que inscribir a los futbolistas por el mínimo, unos 128.000 euros. Es un tema complejo, y antes de explicar un poquito más, escuchamos al respecto a Julio Martínez, que también ha hablado sobre el caso Albacar, porque hoy lo hemos visto en las pruebas médicas, cuando en principio si ese contrato carece de validez, efectos legales, es como si no tuviera contrato, por tanto... No es que haya sorprendido verlo en las pruebas médicas, pero bueno, ha llamado la atención. Le preguntamos directamente a Julio Martínez cómo está el tema Edu Albacar. Edu Albacar, no hace falta yo que os diga quién es, el Che tiene un respeto absoluto por Edu Albacar y se ha presentado en las pruebas médicas. El futuro deportivo de Edu Albacar yo creo que está también un poquitín por determinar por el míster que venga y personalmente la voluntad que tenga de continuar en el Elche. ¿El club considera que a efectos legales el jugador tiene contrato? Hay un contrato privado que circula por ahí, pero que vamos, que no está a nivel federativo, no hay ningún tipo de contrato. A día de hoy no. ¿Cómo ha estado el reconocimiento médico? Porque es un jugador al que se le respeta muchísimo y hemos estimado que, como todavía está pendiente la decisión de su continuidad, que hiciese el reconocimiento médico. Bueno, por lo que se desprende de las palabras de Julio Martínez, no tiene contrato federativo. Es verdad que hay un contrato que se le hizo, como decimos, con la anterior junta directiva. Y por respeto a él, pues consideran que tiene que hacer las pruebas médicas por si se quiere quedar. Sería renegociar ese contrato que se firmó. Así es, federativamente no tiene contrato. El jugador insiste en que sí, en que tiene contrato hasta junio de 2016. Y al fin y al cabo la realidad es que sí, se le renovó en diciembre por un contrato, según fuentes del club, que nos lo han comunicado, se renovó por 700.000 euros, pero ese contrato no se puede inscribir en la Liga por la sanción que tiene el Elche, en la que le imponen un límite salarial de 128.000 euros. Por tanto, Edu Albacar ese contrato lo tiene, pero no puede jugar con él. Es decir, puede quedarse todo el año en blanco y cobrando su dinero, pero no puede saltar al césped, no puede ser inscrito. El club lo que ha dicho es, bueno, si el cuerpo técnico que llegue quiere que continúes, nosotros te ofreceremos una renovación. Eso sí, tendrás que rebajarte el salario a 128.000 euros, que es el límite salarial. Y desde el club se confía en la predisposición de Edu Albacar en que en ese escenario, en el escenario de que el cuerpo técnico quiera que el catalán siga, pues renove por esa cantidad. Bueno, y también están esperando, lógicamente, dónde juega, ¿no? Porque a lo mejor se rebaja un poco el sueldo de Edu Albacar para seguir en primera división, para seguir en segunda, a lo mejor tiene ofertas más importantes, aunque sea de la división de plata. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos escuchando voces de protagonistas y vamos a hablar también de la Torrellano Cup, esa gran competición que está en nuestra ciudad de balonmano. Así que bueno, pues vamos a hablar de todo eso aquí en Elche en Punta. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. Y en esto son sus dueños el verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en sientoelelche.com y en elchecf.es. Vigésimo aniversario de Restaurante Los Castellanos. En julio, ven a probar nuestros menús especiales, uno cada semana, compuestos de entrantes, plato principal, postre, bebida, café, todo por 20 euros, para comer o cenar, siempre con productos frescos y elaboración casera. Además, participarás en el sorteo de una magnífica selección de vinos. Restaurante Los Castellanos celebra su vigésimo aniversario en calle Conrado del Campo 104, zona sector 5, Elche. Reservas en el 96-663-3707 y en el 667-620-984. Ascensores Serki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, tú, ¿de cuál le vas a poner? Estás escuchando Elche en Punta. Continuamos en Elche en Punta, seguimos en Teleelche en Radio Marca. Hemos repasado la actualidad del Elche Club de Fútbol, pero en cuanto a fútbol, pero tenemos que seguir hablando en este caso del Elche Club de Fútbol de Fútbol Sala, con ese ascenso a la primera división. Adrián. Sí, porque ya es una realidad irrevocable. El Elche Club de Fútbol Sala jugará la próxima temporada en primera división después de que la Junta Directiva de la Liga Nacional ratificara ayer su plaza al cumplir, según reza el comunicado de la Liga, todos los requisitos que exige la asociación. Lo que tiene que hacer ahora la Junta Directiva del Elche, que dirige, equipo que dirige Miguel Ángel Cobeta, es pues ponerse un poquito al día en cuanto a estos requisitos y sobre todo remodelar la pista del Esperanza Lac para que tenga parquet y se pueda jugar con todas las exigencias del organismo federativo. Además, esta mañana se ha conocido la primera jornada de la primera división y el Elche debutará en casa contra UBA Antequera. Se miden en la primera jornada los dos equipos que han ascendido de segunda a primera división. Así que hoy buenas noticias para el fútbol sala de Elche, porque 25 años después, esto lo sabrán los más veteranos de la ciudad, el fútbol sala de élite vuelve a la ciudad. La última vez que en Elche se jugó fútbol sala de primera división fue con el histórico Construcciones Débora, de jugadores como Tachina, Mauro o Marabú. No sé si tú sabes quiénes son, pero vamos. No, la verdad es que no, me pilla lejos, ¿no? Los aficionados, los veteranos... Los he oído nombrar, pero no los he visto jugar, no los he visto. Pero bueno, contentos de que esté el Elche en primera división, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Los dos equipos del Elche Club de Fútbol, los dos equipos de la ciudad, van a estar en la máxima categoría este año. Así que vamos a disfrutar y mucho de este gran deporte. Como disfrutamos de otro gran deporte, como es el balonmano, no solo con los partidos que tenemos habitualmente aquí, por ejemplo, con el Elche Mustang en la máxima categoría, sino también con lo que montan todos los años con deporte base, balonmano base, y tiene un nombre propio que es Torrellano Cup. Estamos con Mario Lorenzo, responsable de prensa. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Eloy. Bueno, pues una edición más de esta Torrellano Cup que comenzó ayer con esa ceremonia inaugural. Ya se están también celebrando los partidos. Vamos, todo en marcha en este año 2015. Una edición y van 27, ya casi como los años que hace, que comentaba Adrián, sí, que Elche no tenía fútbol sala en categoría de división de honor. Pues sí, son 27 ediciones, ya son muchas, por las que han pasado cerca de 50 países de todo el mundo, equipos de todo el mundo. Fíjate. Por darte algunas cifras de este año, estamos hablando que va a haber cerca de 2.800 participantes, entre deportistas, entrenadores, acompañantes, 11 países representados, incluyendo España, Polonia, Egipto, Algeria, y estamos hablando también que se van a jugar cerca de 430 partidos, desde ayer por la tarde a las 4 de la tarde que empezaron esos partidos, hasta el domingo, donde se jugarán por los partidos finales, semifinales, y estamos hablando de unos 145 equipos participantes de toda la geografía española y, como te decía, de en total, aparte de España, 10 países. ¿Y os da tiempo en un año a organizar tantos partidos y tantos viajes y a tantas personas? Porque dices, bueno, tiene un año de trabajo, sí, pero con tantas cosas por delante... Realmente ya son muchas ediciones, entonces, claro, todo va mucho más rodado. Este año hay bastantes novedades en Torrellano Cup, empezando porque en el mes de marzo o abril, pues Torrellano Cup, a través del Club Balonmano Torrellano y Ayuntamiento de Elche, recibió el primer premio en la categoría de Turismo Deportivo de Emprende Sport, que es un premio que concede la Fundación Trinidad Alfonso y Marca, precisamente el diario Marca, y eso ha impulsado a esas novedades, como por ejemplo una actualización, una modernización de la imagen corporativa, que se ha visto en todas las piezas de difusión, en campaña publicitaria, y también una nueva web mucho más navegable, mucho más atractiva para participantes, para todo el mundo que quiera conocer lo que se desarrolla en Torrellano. Pero también hay novedades, por ejemplo, en IFA, donde sabéis que hay 6 pistas de juego. Una de ellas este año tiene lo que es el parquet que utiliza la Real Federación Española de Balonmano, que hasta hace unas semanas estaba en Guadalajara, se utilizó para jugar este año equipo de máxima categoría. Son pequeñas novedades, siempre en ese impulso por ir mejorando un torneo pues que, como te decía, reúne a tantas personas, y no solo de nuestro país, sino de muchos países, para hacerlo más atractivo, donde se fusionan deporte, turismo y actividades paralelas que ahora, si tenemos tiempo, pues también te contaré. Sí, ahora hablaremos del programa y de esas actividades, pero supongo que en estos 27 años ha cambiado mucho. Antes quizás habría que ir más detrás de los equipos, de los países para que vinieran, porque organizar a gente de otros países a que vengan, se alojen y demás, es difícil. Y ahora supongo que será al revés, ¿no? Eso que es. Quieres participar todos y quieren venir, ¿no? Eso es. Un poco en lo que es el Levante español, hay dos torneos que son referencia en el balonmano base internacional, como son el de Granollers, que se celebró en junio, y, como no, Torrellano Cup, que atrae a tantos participantes. Como tú bien decías, han cambiado mucho. Ahora, precisamente, hace un poquito estaba en IFA con los hermanos Guardiola. Ellos se criaron, ellos nacieron, y mira dónde están ahora, uno jugando en Alemania. Me decían, el lunes nos vamos ya porque empieza nuestro preparatorio para la próxima temporada. Pues me enseñaba una foto que el otro día había compartido un usuario con él del año 2000. Y claro, ver la foto, ves a los hermanos Guardiola, lo que son hoy en día, y dices, fíjate la gente que ha pasado por Torrellano Cup. Y la que seguirá pasando. Bueno, vamos con ese programa. Ayer, ceremonia de apertura, ya han empezado los partidos. ¿Cuáles son esas actividades de las que nos hablabas? Pues quizá hoy es el día más tranquilo, hoy es día completamente competición deportiva, todo el día en las seis pistas de IFA, en el pabellón central de Isabel Fernández de Torrellano, también se está jugando en el pabellón del Altet y en el Colegio Antonio Machado. Pero a partir de mañana la actividad es incesante, la actividad paralela a la deportiva. Pues por la noche, por ejemplo, mañana hay un cóctel de bienvenida de entrenadores y acompañantes y oficiales en la discoteca La Comedia. Son más centrados a esos entrenadores, pero para los participantes, a partir de 16 años, también hay una fiesta, la fiesta de un poco para huir también de la competición y disfrutar de otro ambiente, que es en la discoteca Red Room. Mañana por la noche. Eso para el viernes. Para el sábado por la mediodía hay una paella gigante, una paella donde lo que se pretende también es unir esos lazos interculturales, la multiculturalidad que caracteriza este torneo en el Polideportivo Isabel Fernández. Y por la noche, pues como decimos en la organización, sube la temperatura porque es el concurso de Miss y Mister, donde se elige a la chica más bonita de todas las que se presentan. No todas se presentan porque la vergüenza hace mella en los participantes y al chico. Y eso es el sábado por la noche a las 11. También el sábado por la noche hay una cena para padres y acompañantes, que también tendrá lugar en la discoteca La Comedia. Con lo cual el programa de viernes, sábado es bastante intenso. Y el domingo por la mañana empieza también todo lo que son los partidos finales, semifinales, finales. Y muy centrados también en la competición pre-Benjamín y Benjamín, que es bastante llamativa porque se celebra en el campo de césped a partir del sábado por la mañana. Se divide ese campo en seis canchas diferentes, se celebra esa competición y teniendo incluso el domingo por la mañana animación para esos más pequeños. Y claro, como no, pues todo tiene que llegar a su fin. El domingo por la noche será la gala de clausura, también en el campo de fútbol de césped del Polideportivo Isabel Fernández. Como ves, un programa de actividades muy amplio para que todo el mundo que venga disfrute de balonmano con la mayor deportividad, pero al mismo tiempo también disfrute de Torrellano, disfrute de Elche, disfrute de todo lo que puede ofrecer a nivel turístico nuestra tierra. A nivel turístico, precisamente, es lo que te quería preguntar. Hemos hablado de todo lo que tenéis organizado, el tema de fiesta, de cóctel, de deportivo, pero a nivel de turismo, ¿conocen la pedanía, conocen la ciudad de Elche? Exacto, y bueno, les damos también un valor adicional como es Torretapa. Torretapa es, en este caso, la cuarta edición del concurso de tapas, en el que participan, en esta ocasión, solo bares y restaurantes, cafeterías de Torrellano. Podría nombrar aquí, estamos hablando de nueve participantes diferentes, y pueden degustar, que es algo de lo que nos identifica nuestra gastronomía mediterránea, pues pueden disfrutar de todos esos bares y además participar en el concurso de una cena para dos personas. Se le ofrece mucha amplitud porque además luego a los equipos que vienen de fuera vienen buscando muchas de las ocasiones pues el turismo también de sol y playa. Entonces Elche, el término municipal de Elche, cuenta con playas bastante importantes, pero además por la vinculación en cuanto a patrocinadores, colaboradores, en la línea de pues todo lo que ofrece Benidorm a nivel turístico, también se le ofrece lo que tiene Elche fuera de ese turismo de playas. Todo eso está a su disposición y se ponen medios para organizarles ese tipo de viajes a todos los participantes que vienen de otros países. Bueno, y lógicamente todo aquel que quiera vivir el balonmano, el tema deportivo, y quiera ver a los equipos, está totalmente invitado para que vaya por allí, ¿no? Invitación abierta a uno de los momentos también que pueden ser álgidos en la noche del sábado. Si mal no recuerdo, es a las 9:30 de la noche, es el que llamamos el partido de las estrellas, partido que enfrenta árbitros contra entrenadores. Durante la celebración de Torrellano Cup se pueden inscribir, y ese sábado por la noche es un partido bastante llamativo por lo curioso de ese enfrentamiento. Siempre ese pequeño pique árbitros equipos, pues ahí un poco pueden liberar esas tensiones enfrentándose y además dando espectáculo, porque como bien dices, quien quiera acercarse a Torrellano estos días va a disfrutar de un buen balonmano y va a disfrutar de un muy buen ambiente intercultural, que yo creo que es lo más importante de este torneo. Sí, la verdad que sí, mucha gente de muchos países, es otro de los puntos fuertes de esta competición, que los niños pues de culturas distintas, de idiomas distintas, se reúnen y hacen actividades de todo tipo, deportivas, salen de fiestas, se van de turismo, o sea, es una de las cosas bonitas que tiene esta Torrellano, Carlos. Eso es. Ayer, por ejemplo, el desfile inaugural antes de la gala de apertura de Torrellano Cup, pues ya se ha convertido en una tradición que desde los diferentes balcones la gente de Torrellano, los habitantes de Torrellano en ese desfile, empiezan a echar agua, cubos de agua, incluso con mangueras a los participantes, y es una diversión absoluta. Los ves cuando entran en el campo, tal cual un desfile olímpico, la verdad que ver sus sonrisas y ver cómo lo están pasando, dices, bueno, que esto tenga 27 ediciones ya, pues que se duplique, o bueno, ya el futuro está por escribir, está en blanco, pero esperemos que Torrellano Cup escriba muchas páginas en el futuro. Así será, seguro, con esa organización que tienen de Torrellano Cup. Mario Lorenzo, responsable de prensa de la Torrellano Cup, gracias por estar hoy con nosotros, y volvemos a repetir, está todo el mundo invitado para ir a los diferentes actos que tienen en la Torrellano Cup y sobre todo para ver a esos grandes partidos de futuras estrellas de este deporte que es el balonmano. Muchas gracias a ti en particular, Eloy, y muchas gracias a Radio Marca por esta oportunidad para trasladar todo lo que es Torrellano Cup. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Agradecemos también a Adrián Ejea que haya estado hoy con nosotros repasando la actualidad del Elche. Gracias, Adrián. Hasta mañana. Mañana volveremos a partir de la 1:15 para contarte toda la información deportiva del Elche. Y también, pues como hoy, hablamos de fútbol sala, de balonmano y de todo lo que tengamos que hablar de deporte relacionado con la ciudad. Lo dejamos aquí. Buenas tardes. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-22-93-51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. Así suenan los bares y restaurantes de Torrellano en julio. Del 8 al 12 tienes una cita gastronómica con Torre Tapa, el cuarto concurso de tapas de Torrellano. Durante 5 días, balonmano y gastronomía van de la mano en Torrellano. Ven a disfrutar de las mejores tapas de la tierra en horario de comida o cena en Café El Quetzal. Restaurante del Mar. Restaurante Carabí. Café Libertad. Restaurante El Navío. Restaurante El Suquet. Restaurante Juanín. Restaurante Nuestra Barra. Tapas del Mediterráneo. Y la barra del Polideportivo Isabel Fernández. Que no te cuenten lo que se vive en Torrellano del 8 al 12 de julio. Organizan Club Balonmano Torrellano y Ayuntamiento de Elche. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Este verano haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los tres meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10, Elche.